Billy y Mike. Tienen 5 segundos para pedir su regalo de Navidad. Yo quiero una gran bicicleta verde, último modelo con 21 cambios, viejito. ¡Qué buena elección, Billy! ¿Y tú, Mike? Yo quiero un... ¡Pero bien! ¡Paso una Navidad de otro mundo! ¡Bilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!